El día de hoy, la predicación que yo tengo aquí, lo que realmente es importante para Jesús. Me acuerdo que cuando yo estaba saliendo con Laura, cuando éramos novios, y tal vez Amado se va a relacionar con esto, yo trataba de quedar bien con ella. Regularmente veíamos ahí en Plaza del Sol, en el Sanborns, que era nuestro lugar donde nos veíamos. No sé dónde se veían ustedes, ¿verdad? Yo me veía. Y había un parquecito cerca de donde se llamaba Los Naranjos. Ahí nos íbamos. Bueno, el caso es de que cada vez que yo iba, yo siempre trataba de vivir presentable, ¿verdad? Nunca me ponía perfume, y ese día me ponía perfume. Quería dar una buena presentación, un buen aspecto. Le llevaba algún chocolatito, le llevaba algún detalle, una tarjetita. Y luego venden esos chiquitos chiquitos que quieren. Pero yo me acuerdo que le regalaba, por ejemplo, un boleto de camión, ¿no? Y le ponía ahí, ah, estuve pensando en ti, ¿verdad? Y cuando ella me regalaba, siempre me regalaba cosas grandes, ¿no? Yo le regalaba un grosso boleto y le regalaba unos pantalones y, ay, un perfume caro, ¿no? Híjole. Bueno, pero a lo que quiero llegar con esto es que yo quería quedar bien con ella. Me interesaba quedar bien con ella. Y sabes que sucede lo mismo con nosotros como hijos de Dios. Yo quiero el día de hoy predicar sobre lo que es importante para Jesús. ¿Qué es lo que realmente es importante para él? ¿Cómo podemos llegar? ¿Qué puedes tú darle a él? ¿Qué él puede decir? ¡Wow! Yo, pues, por ejemplo, cada uno de ustedes me podrá decir ya algún día cómo conquistaron a su esposo, a dónde llevaban, qué, cuando cada uno tiene su gusto, ¿no? Pero ese no es el punto. El punto es ver que así como yo y como tú, tratamos de impactar o de convencer o de quedar bien con nuestras esposas. De la misma manera que Jesús está esperando lo mismo a nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo o qué puedo hacer para verdaderamente impactar a Jesús? Y no solamente hoy, todos los días de mi vida. Eso es muy importante, es muy importante, es de vital importancia. Si te voy a pedir que me acompañes, San Juan, capítulo 3, versículo 1. Vamos ahora, por favor. Señor, te doy gracias, Padre, porque estamos comenzando un año nuevo en el que necesitamos, como iglesia, urgentemente escuchar cómo poder cautivar tu corazón. ¿Qué es aquello que a ti, Señor, te cautiva, te impacta? Aquello que para ti es importante. Señor, yo te pido, porque para mí es imposible estar predicando sin la unción del Espíritu Santo. Yo no puedo estar aquí en pie hablando tu palabra si la unción, si el Espíritu de Dios no está haciendo esta predicación. Yo te pido, Señor, que por favor tomes el control, tomes esta predicación y que pueda tu palabra ir al corazón de cada uno de mis hermanos. Que pueda tocar, que pueda llegar hasta lo más profundo de su ser. Y que todo este año 2009 que estamos empezando, en su mente y en su corazón, entiendan qué es importante para ti. Te pido, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que vamos a estar viendo es la vida de Jesús. Vamos a estar viendo cómo el Señor tuvo encuentros con mucha gente, pero de ninguna manera se dejó convencer por nadie. Y al hacerlo, lo que yo quiero es que tú te des cuenta que Jesús, y escúchame lo que te voy a decir, Jesús no lo puedes convencer o impactar en cualquier cosa. Mira, en San Juan capítulo 3, versículo 1, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Él era un dignatario de los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, la palabra rabí es maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, quiero que nos centremos en algo. Vamos a ver cuatro ejemplos de personalidades en el tiempo de Jesús que se acercaron a él de una manera o de otra. Y vamos a ver qué es la forma, cuál fue la reacción de Jesús. Primeramente nos habla de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? ¿Qué dice en la Biblia? ¿Quién era este hombre? Él era un principal. Él era una persona que tenía todo el conocimiento de la ley, era un gran maestro. Él pertenecía al grupo del Sanedrín, era un grupo de 70, 71 ancianos que formaban el Sanedrín en Jerusalén. Y él era considerado por todo el pueblo como alguien muy importante. Ahora, yo les voy a decir una cosa. El día de hoy, mucha gente cree que porque ellos son alguien, Jesús va a tener un punto de vista distinto. Mucha gente cree que porque ellos tienen una carrera, o porque ellos tienen una jerarquía, o porque ellos tienen un lugar dentro de algún grupo, o dentro de alguna ciudad, o dentro de algún país, que Jesús se impacta por ellos. Pero la realidad es que la Biblia dice, y aquí lo dice, que cuando este hombre viene y le trata de hablar a Jesús con palabras muy rimbombantes, le trata de decir, mira, sabemos que incluso usa un término que no era común usar, usa la palabra rabí, que solamente se le daba a un maestro, o sea, a alguien igual que él. Y fíjense la forma en la que Nicodemo trata de llegar a Jesús y de seducirle y de hacerle sentir bien. Y sabemos, rabí, sabemos que está venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué es lo que Jesús responde? Muchas gracias, bueno, pues sí, efectivamente, tú sabes, ¿no? Yo soy el Mesías, y como decía, bueno, pues, ¿qué te lo esperaba de mí? ¿Por qué le responde Jesús a esta gran personalidad? ¿Qué le responde? Dice Nicodemo, de cierto, o sea, de seguro, te digo algo, tú tienes que nacer de nuevo, si no, no puedes ver el reino de Dios. A ver, ¿qué? A ver, ¿cuántos de nosotros que tienen una posición como la de Jesús y tienen una posición como la de Nicodemo, responderíamos eso? ¿Cuántos? Quiero, por ejemplo, decir que mi hermano, él, vamos pensando que tiene un gran puesto en el gobierno, y viene el presidente de la República y dice a mi hermano José Luis, ¿verdad? Oiga, señor José Luis, dice que usted es un hombre íntegro, intachable, en su secretaría hay una transparencia increíble, no hay nada como usted dentro de mi gabinete. ¿Qué me diría el señor presidente? Muy amable, no, mire, ¿qué le puedo decir? ¿Verdad? Ya sabe, yo no soy hijo de Dios. Probablemente haríamos. Sin embargo, Jesús nunca lo me hace. Sino Jesús nos dio el hijo Nicodemo con todo lo que me estás diciendo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Te das cuenta cómo Jesús no se deja impresionar por nadie? Segundo ejemplo, Mateo 8, 18 al 20. Vamos al segundo caso. A ver, dice que Jesús se rodea de mucha gente y da la orden de pasar al otro lado. Y dice que es con personajes. A ver, ¿quiénes eran los escribas? Era, bueno, los escribas habían dado una gran importancia en el pueblo, en el tiempo de Jesús, porque ellos eran los que copiaban todo lo que era el Antiguo Testamento, o sea, hacían copias y conocían perfectamente bien con tildes, con puntos, con acentos, todo, con todas las leyes, sabían de memoria, todas las leyes. Y con el tiempo se convirtieron en verdaderos eruditos, no eran nada más copistas, copiaban, sino que eran maestros también. Estamos hablando de otro distinguido hombre que se acerca a Jesús, que hubiera quedado impresionado, ¿verdad? Imagínate que tú eres un predicador ambulante, porque eso era Jesús. ¿Sabían ustedes que Jesús rompió con todos los esquemas de la sociedad en la que vivía? Miren, él no salió de una escuela de rabinos, nunca fue a una escuela. Él no tenía una autoridad, humanamente hablando, como para decir, bueno, yo soy de la escuela fulanita, ¿verdad? Él era un perfecto desconocido. Entonces, cuando Jesús entra en acción en lo que es Palestina, Israel, pues rompe con todos los paradigmas, rompe con todo lo establecido, con el status quo. Todo lo que había en la sociedad viene a romper con todo. Entonces, imagínate que él es un hombre, un predicador ambulante, y se acerca uno de esos grandes hombres que sí estudiaron, que en la gran mayoría de las veces los escribas heredaban de sus padres. El ser un escriba. ¿Sí? Hasta el día de hoy, los escribas en el pueblo judío heredan el mar traduciendo el Antiguo Testamento. Hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, imagínate que viene este hombre con credenciales, reconocido como un escriba del pueblo, y le dice: Maestro, te seguiré a donde tú vayas. Cualquiera de nosotros podría haber dicho: Híjole, le dice: Imagínate tener un escriba. O tener a Nicodemo y a un escriba conmigo. Eso como que viene al ojo, ¿no? Como que eso habla bien, ¿no? Hay iglesias en donde se siente mucho fan, mucho conocido. En mi iglesia va el jugador simbolito y tal, ¿verdad? A mi iglesia va el político venganito, ¿verdad? ¿Han oído eso? ¿Verdad? En mi iglesia va un pastor, un pastor que él siente muy contento, ¿verdad? Y decía, este niño se va a un jugador de fútbol, ¿verdad? Y también el jugador de fútbol me decía, y así, hermanos, entre nosotros, tal hermanos, que la mitad de tal, que yo tengo, no les gustó. Así lo quiero. Y dice, no, no, no, yo soy Juan Pérez y no me toco goles, pero soy un chavalón también, ¿verdad? O sea, ahora, pues tú me hubieras dicho, híjole, imagínate una escriba, tenía este hombre, ¿verdad? ¿Ustedes creen que realmente él estaba diciendo lo que eso que sentía, lo que dijo lo sentía, ¿verdad? Maestro, que se vieron ¿qué le dijo Jesús? ¿Tú me respondes? ¿Crees que Jesús no le impacta nada? O sea, serás un gran escriba y ¿sabes qué? Le dice, ¿verdad? Las zorras tienen heridas y las aves tienen nidos. Yo no tengo donde recostarme cuando quiero escribir. Yo fue cuando le escriba. Pues no que le iba a escribir a donde quisiera. Como que ya no le gustó mucho, ¿verdad? La idea. Él esperaba que le dijera, oh, claro que sí, hola, ¿me escuchan? Aquí tengo a el payaso de moda. Señor dijo, mira, a otro perro con otro hueso, de una manera mexicana, ¿no? ¿Quieres escribirle? No tengo dónde recostar mi cabeza. Vamos con el tercer ejemplo, Lucas 18, 18, hasta el 25. Lo vamos a leer. ¿Quién era este personaje? Si era un principal, era un dignatario de Jerusalén. O sea, no era cualquier personaje, ¿verdad que no? Era un hombre dignatario, era un hombre de gobierno. Y viene y hace una gran entrada triunfal, ¿no? Que primeramente viene como todo un político, para ir a ver, maestro, bueno, ¿qué es para ver la vida eterna? Bueno, aquí tengo que le responden a ver muy claro, ¿verdad? Y saber, a ver, espérame un poquito, espérame. Pues qué nada más bien, solamente hay uno que es bueno, y es Dios. Ahora, mi pregunta es esta, ¿me llamas bueno porque soy Dios o porque me estás variando? ¿O por qué me dices bueno? ¿Sí, sí me explico? O sea, a ver, este hombre venía con toda la... Él dice, a ver, vamos, todos parando el asunto, ¿no? Más de uno, más de un líder cristiano, para ser más específico, pastor, ha caído en la guerra de esto. Ha llegado un momento en su vida que se ha sentido que verdaderamente son la, como dicen, la última coca del desierto, ¿no? Y que dicen, no, y digo, oiga, ¿por qué no hacía usted a la política? Digo, yo no puedo decir porque en Centroamérica ha habido ya algunos pastores o personalidades que han, digamos, han participado en la política como senadores, ¿verdad? En Colombia también, en este país se da mucho eso. Y díganme ustedes, ¿cuál es el fruto de todo esto? Vergüenza. O sea, Jesús sabe perfectamente bien qué es lo que esta persona le está tratando de decir. Ahora, Jesús se dejó impresionado de este hombre. Ahora, yo no me hice recordar, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera reclutado al escriba? Nicodemo fue un discípulo de él, pero fue un discípulo de escondidas. O sea, siempre mantuvo su conversión así como mucho, ¿no? Ya que no sepan por qué, ¿cómo? Entonces, pues, no era así muy. Aunque al final de su vida fue un hombre después se destapó. Pero sin embargo, Jesús fue muy claro. Dice, no, espérame, todo lo que tú tienes adentro, todo lo que hay, en realidad, lo único que estás tratando es de hacerme creer algo que no es. O sea, Jesús no se va con la cinta. Cuando tú vienes y le dices, Señor, mira que yo. Eso, el mensaje de la intimidad siendo finalmente es importante para Jesús. O sea, hermanos, a lo largo de esta predicación, ustedes y yo vamos a llegar a una conclusión. Que Dios no lo engañamos, ¿sí? Y no podemos nosotros vivir pensando en lo que quiero obtener y quiero llegar a hacer y quiero acumular en mi vida para poder llegar a ser alguien. Porque el día de mañana Jesús te va a decir, discúlpame, pero tú no eres nadie. Y si Jesús desechó a esta gente que venían con intenciones pues, no muy claras, el día de hoy, Jesús no se deja engañar por ninguno de nosotros tampoco. ¿Sí? Con ninguno. Seguimos, por favor, en Lucas capítulo 7, en el versículo 36. Voy a leerlo y miren, acompáñenme, porque esta historia es muy interesante. Miren, dice que uno de los fariseos, otra vez volvemos a uno de los grandes hombres de la ley judía en Israel, es una personalidad. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, mi hermano Alfredo le hablara a algún político de renombre? ¿Le hablaría a un político de renombre? Alguien que, de lo que nos parece Alfonso Peterson, para el presidente municipal. Le habla a mi hermano Alfredo, ¿verdad? Y le gusta la hermana madre. Y digo, no, oiga, no podría, Alfredo Pérez, hermano. Ah, ¿qué tiene que tener? Oye, sí, de parte de quién. Dígame que le hablo al presidente municipal. Y ya, con su teléfono, al hermano. Y usted, señor Alfredo Pérez, ah, mire, usted ha sido un destacado en 086. Quiero invitarlo a una cena será en honor de usted, ¿verdad? ¿Qué cómo se pondría de hermano? Feliz, ¿no? Feliz, claro, digo, no, no está bien, ¿verdad? Cualquiera se pondría feliz. Pero, ¿qué pasaría si estando en la cena, y yo digo, oiga, yo sé que usted es cristiano, yo sé eso, claro, sí, claro, ¿no? Y da un testimonio, yo quiero ser un seguidor de Jesús, ¿usted me puede enseñar? Y diga, sí, claro, sería inteligente para mí enseñar las verdades del Evangelio. Bueno, ¿cuándo puedo venir aquí a Palacio Municipal? Para que leamos la Biblia juntos. ¿Qué le dirías? Con usted, ¿verdad? Con usted, ¿tiene? ¿Pero qué pasaría si oye rumores, como los que oyen hoy, de que el Señor te persigue, me piden ondas medio turbulentas y no cambia? ¿Qué harías? ¿Le dirías algo, Alfredo? ¿O seguirías viendo porque en China, pero hay más? ¿Que te dijera que iría a tu iglesia? ¿Qué le dirías? Ay, el Señor tiene personal en eso. ¿Qué le dirías? ¡Mari! ¡Limpia la iglesia! Porque ha venido el presidente. ¿Qué le dirías? Si tú supieras que ese hombre está siendo un ladrón, un corrupto. Si yo quiero la iglesia, quiero congregarme. Ah, no importa. Ese presidente municipal, eso no dice. Nos da un estatus. ¿Qué? Todo Federico ya le va a decir a sus compañeros. No te has pensado en la iglesia. Y yo les pregunto, ¿de qué nos sirve? Bueno, ¿saben que en el tiempo de Roma, ¿saben qué era lo que los romanos verdaderamente les significaba el cristianismo? ¿Saben qué era en el tiempo de Roma? Bueno, para empezar, ¿saben que los romanos tenían leyes muy con muchas garantías a sus ciudadanos? O sea, un ciudadano romano gozaba de un peso muy importante donde quiera que estuviera. Por eso, claro, cuando lo voltearon y dijo, yo soy ciudadano romano, ¡ay, jalan! ¿Verdad? Se lo pisaron dos veces y dijo, no, carcelero, ¿verdad? Le digo, dime que vengan ellos y que me saquen y me pidan perdón. Y que vengan ellos y me saquen, ¿de acuerdo? Y fueron y lo hicieron. Porque Roma tenía una inmunidad muy tremenda y un apoyo muy fuerte hacia sus ciudadanos. Pero ¿saben qué era lo que chocaba en Roma con los cristianos? No, ya, mira, me gusta, me están bien, son buena onda y todo, pero es que me choca que no puedo recibir la igualdad de derechos que. Porque los romanos tenían muy marcado el amo y el esclavo. Y nada, discúlpame, pero yo soy romano y tú no puedes ser un vil esclavo. Y tú no puedes sentarte a la mesa conmigo, ¿sí? O sea, tú allá y yo acá. Y cuando los romanos veían que en una iglesia así como esta, llegaba, por ejemplo, el señor Eugenio, que era el amo, y yo era el esclavo, y yo era el pastor, imagínate, ¿qué? ¿De veras? O sea, en su casa yo era el esclavo. Y le hacía el café. Pero llegaba el domingo y yo me subía aquí a la tarima y yo me explicaba, a ver, hermano, ¿qué me saca subir ahí? A ver, vamos a, ¿verdad? Y yo lo corregía, gente, y le decía, no, está mal, yo no sé, creo que no lo entendía. ¿Cómo puede ser que este lado se sienta a un lado del lado, de lado? ¿Cómo puede ser que compartan el pan? ¿Cómo puede ser que ellos convivan como si fueran iguales cuando no lo son? Eso es algo que no pueden entender. El día de hoy eso ha cambiado. Porque el día de hoy sí se da preferencia a la gente que tiene una reputación, que tiene una carrera, que tiene algún negocio, que tiene dinero, y que dice, ah, mira, yo el hermano de la familia de Urrutia, dueño de las ferreterías de Urrutia, desenfoga el asiento porque ya sabes que los hermanos de Urrutia hay que tratarlos bien, ¿verdad? Oye, yo, ahí, el barrio todos los días, ah, déjalo. Y allá atrás, más lugar allá atrás, allá con el hermano José Luis y Carlos. Hay una diferencia, ¿sí? Pero si te das cuenta, Jesús nunca, jamás se dejó impresionar. Jamás, ¿sí? Y aquí es el caso, donde él entra a una casa de un fariseo y dice que le ruega a Jesús, porque el fariseo le ruega que comiera con él, versículo 26. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, o sea, era una prostituta, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y le secaba con sus cabellos, y besó sus pies, y los ungió con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, o sea, pensó en sí mismo, si este fuera profeta, o sea, Jesús, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecador. Entonces dice que respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro, pero es como todo pasa en la vida, di maestro, ¿no? Un acreedor tenía $2,000. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no tenían ellos con qué pagar, pero no ambos. Y pues, ¿cuál es el drama más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquí era quien perdonó más. Él le dijo, no es tan enseñado, Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual, yo te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados juntamente a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: que te ha salvado, venta. ¿Cómo Jesús? ¿No lo impresionamos? Ninguna personalidad, ninguna, que se acerca a Jesús le impresiona. Ninguna. El día de hoy yo no sé por qué hacen tanta faramalla de que nada de se convirtió, ¿eh? Porque cuando ya ni se convierten, pero bueno. Que el amigo de tarde que cantaba no sé dónde, ya se convirtió. Me pregunto, ¿qué acaso no dice la Biblia que en el cielo hay gozo cuando un pecador, nunca dice un cantante, un alto dignatario? ¿Qué no dice eso? ¿Qué dice? Un pecador se arrepiente. ¿Quién? ¿Juan de Espolaina? Sí, hay gozo en el cielo. Oye, que convirtió el regidor fulanito. Pero nunca pensemos que cuando ellos mueran, ¿verdad? Van a llegar y le van a tener una alfombra roja. Ay, y dicen: no, señor, ya se murió este chico, ¿verdad? Ya se murió y le dio en ti. Murió en Cristo, se arrepintió. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno para él, digo. Se arrepintió, hay que decir que se arrepintió cuando lo dice. Qué bueno. Si es que se arrepienten, porque la gran mayoría de las conversiones que dicen no son conversiones. Siguen cantando lo mismo. Siguen hablando lo mismo, siguen yendo a los mismos lugares, ¿verdad? Ahora en el 2009 viene una, que los cantantes tienen su chiva, ¿verdad? Y me imaginamos bien ahí, y viene con todo, que es más espectacular que nunca, y que es más bailarín. Yo me pregunto, ¿y esas son las conversiones? Por favor, ¿qué no son conversiones? ¿Qué no son conversiones? ¿Sí? No son. Sí, y déjame decirte otra cosa, Jesús jamás, nunca se deja impresionar por nadie. Porque ahora ya andan hasta como de moda, ¿verdad? Diciendo que me acuerdo, pero lo tengo tan presente como los corridos, ¿verdad? Cuando decían que Thalía se convirtió, ¡ay, hermano! ¿Te acuerdas? Sí, no. Thalía se convirtió, hacían fiesta. Y luego también cuando la de ¿qué los ojos, digamos? Desde yo la Trevi, que hasta el mencioné estaba acá, que no la y habló de Cristo, y que lo entrevistaron, ¡ay, sí, no, estaba llorando! Y no, dame que tú, gana mi vida. A mí me gusta más comprar la loca, la más loca, no, la más loca que nunca, tiene que haber un fruto en su vida. A mí es que tiene que ver muy claro que lo realmente se cumplió. Pues hermano Ismael Montes, cuando él era cantante de Ángel Dinero, ¿verdad? Cuando él dijo: hasta aquí, se acabó. Y se salió del grupo, renunció a las regalías, ¿verdad? Todas las regalías de los discos que él había cantado, que le dan dinero, ¿verdad? Por toda su música. Y él renunció y vivió en pobreza. Los primeros años los ministerios estaban en pobreza. Ahorita está muriendo, ¿verdad? Muy mal, muy mal. A mí me consta, porque yo lo conocí, yo estuve muy cerca con su casa, y otro presidente lo llevamos en casa y todo. A mí me consta que el hermano realmente dejó todo, todo. Jamás se volvió a ir bien a farándula, nunca. Y le llegaron invitaciones: ¡ay, fíjate que nos invitan de Televisa para que ya den esto con los reencuentros, ¿verdad? Ya que nos encuentran los Ángeles Negros y te vuelvan a oír cantar y nada. Se perdió el anonimato para el mundo, pero bien vivo para Cristo, es el pastor. O sea, uno ve y dice: eso, de eso estamos hablando. No me vengan a mí con que la hermana de Tita de Leche, cuando tengo una revista donde hay un montón de hasta de vidas, ¿verdad? Yo digo la verdad, sí, dice de 12 días y de la mamá. ¿Cómo puede ser que una mujer se haya convertido? Se convirtió en demonio. Se convirtió en Cristo, se convirtió en demonio, ¿verdad? Pero el Señor nunca te dejaba impresionar. Nunca, jamás. Él sabía muy bien quién era. Ahora, yo quisiera que vayamos a ver personas que verdaderamente impresionaban a Jesús. ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Qué hicieron estas mujeres? Porque ya hablamos de personalidad en que el mundo, ¿verdad? Cualquiera del mundo diría: oye, Jesús, ¿cómo se necesita un Nicodemo? ¿Cómo se necesita un escriba? Simón, el fariseo, por amor de Dios, es tan rígido, ¿verdad? Que ahí te pueden echar la mano ahí en el Sanedrín, ¿no? Para que tengas un curul y que te conviertas en hombre. Imagínense, si Jesús hubiera actuado igual, yo hubiera dicho: no, hombre, pues me la entro, ¿verdad? Candidatura de Sanedrín, ¿verdad? Ocupado un lugar ahí. Pero no era por ahí, o sea, no es eso lo que Jesús quiere. ¿Sí? Ahora acompáñenme a ver Lucas 10:38. Vamos a ver a una mujer que impactó a Jesús. Esta mujer sí lo impactó y esto es algo que tenemos que aprender, hermano. Por favor, a mí me da gusto cuando alguien tiene un buen trabajo, me da gusto cuando alguien le va bien en los negocios. Pero ¿saben qué? A mí me da mucha tristeza cuando yo veo que a mí me va bien y se me va bien. Hay que estar demostrando que te interesa más otra cosa que Jesús, ¿verdad? O sea, si llega yo tú o alguien en este día que llega a venir y llega a tener un negocio, ¿sabes qué? Tú vas a tratar de dar que eres más, igualito. Si es una persona que está mal, se le va a hacer estar mal. Y no se le da la preferencia de nada. Y quiere tener un lugar de iglesia, tiene que ganárselo. Si está viviendo mal, hay que decírselo. ¿Sí? Pero estoy predicando esto, hermano. Porque ustedes, de lo personal, yo no me dejo espantado, me dejo por ninguno de ustedes que me diga, ay, hermano, que lo todos tus logros, todos tus riquezas, todo lo que sea, para mí, para Dios, no vale nada. No vale nada. Si no están en la cruz de Cristo. Y lo dijo uno de los grandes maestros de la ley, llamado Pablo. Todo lo que yo tengo, lo tengo por pérdida, por conocer a Jesucristo. Vamos. ¿Verdad? Vamos a ver a estas personas. Dice en Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino, Jesús, claro, obviamente, entró en la aldea y una mujer llamada Marta, ay, esa Marta, lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía la palabra de Jesús, ¿verdad? O sea, entró Jesús, estaban Marta y María. Y María, lo primero que hizo fue irse a los pies del maestro. Para mí, ya hice mi día. ¿Verdad? Mi día ya se hizo. Llegó el maestro y él dijo que me importa. Bueno, y sigue diciendo, 40. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres. O sea, a María no le doy a el maestro. Ay, dice, bueno, que el maestro no me casa, entonces no quehaceres. Y ahí estaba la pobre Marta afanada, ¿no? Entonces llega un momento en el que Marta verdaderamente se enoja. Ya hay ningún número que no puede cerrar. Y dice, el colmo con María, la flotonazo de María. Y dice que me ayude a recoger la casa, nada más, sentada a los pies del maestro, ¿no? Y dice que entonces explota Marta y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir solo? Dile pues que me ayude. ¿Qué puedo ver esto cualquiera de ustedes? Ay, no, si yo también, ay, no. A ver, sí, hermano, pues ayúdale, ¿cómo hay que hacer, hombre? ¿Cómo se ve a mano casa política? Voltearon boca abajo. Ayúdale, primero echar las camas, ¿no? No, dice Jesús, volteó y le respondió, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué importante, eso es qué importante. Sentarte a los pies del maestro. Los maestros hablan. Quiero escuchar. Creo que cuántos de ustedes están sin que tengan al maestro todos los días. Pues no, ¿no? Y tenía una agenda muy apretada, ¿cierto? Véanlo. Andaba de aquí para allá con toda la idea, andando recorriendo. Y, pero sin embargo, se da un tiempo para llegar a la casa de Norma y Armando, ¿verdad? A saludarlos. Y en lugar de que ellos se sienten al Señor, caramba, nunca vienes. Lo menos que puedo hacer es sentarme y escucharte. Tratarte como lo que te mereces. Como el Señor de este lugar. Como el Señor de nuestro Dios. Ah, no. Se puede limpiar, ya vamos a lavar la camioneta, ¿verdad? Y allá adentro. ¿Qué es eso? Pues no. Una cosa. Una. Era necesaria hacer. Y María la tomó. ¿Cuál es? Estar sentada a los pies. ¿Qué importante es eso, hermanos? Vamos a otro ejemplo. Este ejemplo me gusta mucho porque habla también de una mujer que no se nos dice su nombre. Lucas 21:1. No se nos dice el nombre de esta mujer, pero sin embargo, yo como quisiera que en esta iglesia haya muchas vidas como ella, de verdad. Lucas 21:1 dice que levantando los ojos Jesús vio a los que, a los ricos. ¿Qué estaban haciendo los ricos? Ah, mira, mira qué importante, ¿no? Fíjate. Los ricos echaban sus ofrendas en el arca. O sea, llegaban por ahí con gran pompa y vestidos hermosos. Y, a ver, ¿cómo dicen? Dicho, a ver, ahora se quiere que no tenga, ¿no? Ah, no, perdón. Y, a ver, hagan un lado, aquí viene dueño de ferreterías calzadas. Y llegaban y ponían unos frenos sacos completos, ¿verdad? ¿Sabes por qué lo hacían, verdad? Ah, mira, ya viste. Ay, este hombre ya no se llama Dios, ¿no? ¿Qué ofrendota se aventó? ¿Sí? ¿De veras? Y dice que entonces vino, en el 2, una viuda muy pobre que estaba echando dos vacas. Ahora díganme, ¿quién se dio cuenta de eso? ¿Y lo más lo hicieron? No, no, no, iban llegando con sus temblorosas. Ahí está por el templo. Y viene una mujer discreta, pobre, no tiene nada, pero sus dos blancas. Ahí. ¿Quién lo ve? Nadie. Todos son menos ricos. Jesús sí lo ve. Y Jesús dice en el 3, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos. Pues todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios, ¿de qué? La morralla, papá. La morrallita. Y los billetes, ah, no, están en la casa guardados. Y los travel check, y los dólares y los euros. Ay, que no, lo que pasa es que quizás la crisis está muy grande en Palestina estos años y se quiere ganar un colchón. No, sí, Jesús, esto está dando crisis. ¿Qué te sobró ahí en la bolsa? Arrástrate. Ay, 5 pesos en cambio. Échalo. ¿Cómo que te sobra? Esta mujer vive de todo, todo su sustento. ¿Te das cuenta? Eso impacta a Jesús. Somos bastante genios. Créanme. Yo quisiera impactar a Jesús. Yo quisiera impactarlo con mi vida. Cuando él me vea, mira, Dios mío, mira a este hijo. Impacta a Jesús. O más lo que te sobra. Me invita a comer para que vean. Porque Jesús, ¿sí? ¿Te das cuenta? Créanme. Yo no hago eso y no puedo que quebrantar mi corazón, Señor. ¿Qué te estoy dando? ¿Qué te doy? ¿Quiero impactarte? ¿Cómo? Cantando fuerte, diciendo que te amo. ¿Sí? Te seguiré a donde vayas, Señor. ¿De veras? ¿Sabes que Jesús nos impacta? ¿Sabes que todo lo que tú digas no tiene eco mientras lo hagas? Para Jesús, es paja. ¿Sabes que a mí me puedes engañar? Soy un hombre como tú. Y yo sé, creo que aquí no se ha dado, pero yo lo he visto. Que muchas veces en la iglesia, la gente invita al pastor a comer porque quedar bien con el pastor. Y le dice el pastor, nunca lo hagan. Nunca traten de sobornarme. Nunca traten de quedar bien conmigo. Que yo no soy mayor que ustedes. Soy un hombre como ustedes. Que viven bien con Jesús. Yo lo he visto. Yo lo llegué a vivir. Y llegué a ver cómo la gente invitaba al pastor porque no era un hombre. Querían que el pastor los tratara bien. Querían que el pastor no les dijera nada. No hagan, hermanos. De veras, no lo hagan porque créanme que si yo no les cuento que ustedes me invitan, por eso yo no voy a ir. Invítenme porque quieren convivir conmigo. Invítenme porque quieren convivir con los demás. Invítenme porque quieren aprenderme la palabra. Y yo quiero que vengan los hermanos para que hable la palabra. Pero no lo hagan para que hablen conmigo. No lo hagan. Que hagan, háganlo para el Señor, no para mí. Lo que ven, denlo para él, no para mí. ¿Sí? No lo hagan. Yo lo viví. Yo lo viví, hermano, de una manera muy tremenda, sin la iglesia. Yo veía claramente cómo la gente, y dentro de la iglesia se va, la gente que no tiene una autoridad, no tiene un puesto en la iglesia, los demás se sienten como bichos raros. Ay, es que yo no soy nadie. Y el hermano dice, no, no, hermano, de mi parte, no. Yo hice una cena. Y la Biblia dice, hay que honrar a los que trabajan entre ustedes. Pablo lo dijo a los tesalonicenses. ¿Sabes qué es bíblico? ¿Sabes que en el cielo hay galardones y coronas? Qué mala onda, ¿no? Qué mala onda es Dios. ¿Cómo? ¿Por qué Pablo sí y a mí no? Pablo dijo, un día todos comparecemos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de lo que hicimos, bueno o malo, sí o no. Y yo no quiero que se me ofendan, porque yo espero, y eso le dije a los hermanos que estuvieron aquí, en la cena, yo espero que el año que entra no sean 8 ni 9, sean 18, sean 20. Y yo quiero que haya más gente en esa cena. Una cena en la que mi esposo y yo ofrecimos. Pero invitar a esas personas que sí han estado bien dañados, fríos, hambres, tribulaciones, han estado ahí. Y algunos que también han estado con fríos y tribulaciones que tienen que arreglar cosas de vida. ¿Sí? No es que yo sea un pastor que haga diferencia, no lo van a entender. Pero crean que yo anhelo ofrecer una cena en donde mi esposa y yo servimos, nosotros servimos, con una forma de decirles gracias por haber servido, por haber estado con nosotros, por haber dado, haber cumplido, ¿eh? Porque no decir, a ver quién viene a cubrir una hora o dos de esta madre. No, eso no, no. Yo estoy hablando de gente que dice, no, hermano, yo no me quedo una hora, me quedo 2 o 3 por las horas que son necesarias. A esa gente me refiero. No alguien que diga, hermano, esto sí, yo también, pero si tiene una lámpara, yo le digo, que no estoy hablando de eso. ¿Sí me entienden? Cuando hay gente que de verdad se están muriendo en la radio, dicen, mira, hermano, aquí estoy. A esa gente me dice, ¿sí? Y espero invitar a mucho más el año que viene. No, este año que viene. Marcos 13:1. Dice, al salir Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo, maestro, mira qué piedras y edificios. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, de veras, mira. No, hombre, ni cuenta de algo que este plazo tiene, de mármol, no. En serio, no, no, no. Mi respeto. El templo es una belleza a lo que a Dios, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le responde? ¿Ves estos grandes edificios? O sea, de esos que tú me estás hablando, si los ves, ¿verdad? El hermoso, el centro de oro, tan bonito, no va a quedar piedra sobre piedra que no se ha derribado. ¿Sabes que hay gente que se siente muy orgullosa de su edificio? Ah, mi iglesia, ¿no? Está muy grande, bien, creo que Jesús no lo... Miren, podríamos estar reunidos en un parque. Te lo he dicho, y sabes que Jesús está ahí con nosotros. Sabes que Él se complace en que su nombre sea adorado y bendecido abajo de un árbol. Mira, yo vengo de una familia en donde todos, de parte de mi mamá, todos pertenecen a una denominación. ¿Y sabes quién era el orgullo de la gente, de la iglesia donde nos congregamos? ¿Saben qué era el orgullo? Pertenecer a ese lugar. Aunque por dentro apestaba cochino, ¿eh? Y la vida de la gente dejaba mucho que desear, porque sí era. O sea, el hijo de los pastores tomaban, eran fornicarios, y eran de lo peor. Ah, pero ¿qué nos dice el edificio tan bonito? Cada año se hacían convenciones con pompa y lujo. ¿Y saben quiénes eran los que presumían? Los que nos congregábamos ahí. Y yo soy miembro de la iglesia fulanita de tal, ¿verdad? ¿Y saben que muchas denominaciones así son? Dios nos libre de un día. Si tenemos un que tiene un lugar grande. Estás pensando en... Ah, mira qué edificio. ¿Sabes cuando tú miras, mira qué edificio tan bonito? ¿Sabes qué? Según lo que va a venir, no va a quedar piedra sobre piedra. Porque acuérdate que el lugar en sí mismo no vale. Es que está en el lugar. ¿Estamos de acuerdo? Es Cristo el que está en el lugar. Entonces ese lugar no vale. Pero si ese lugar, la ausencia del Espíritu Santo se ha ido, si la presencia de Cristo no está ahí, ¿sabes lo que te sirve ese lugar? De nada. Son simples adornos. ¿Estamos de acuerdo? Miren lo que Jesús dijo. Mateo 2:6. Pues yo de cierto les digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿De quién está hablando? Él. Y yo te digo lo mismo, ¿de qué nos sirve tener un gran lugar si Cristo no está ahí? ¿De qué nos sirve? Yo no sé cómo hoy en día las iglesias se afanan tanto por poner un lugar con un correo electrónico en Guatemala. Para mí es una vergüenza al pueblo tan pobre de Guatemala. No, es una... ¿Dónde pueden más gente? Voy a llamar un auditorio de... No sé, una cosa preciosa. De las manos de pacientes de lujo. De reclinables, y una cosa tremenda, pero eso son millones de dólares. ¿Cómo es tú que te sientes todo lo que maltrato que está muriendo de hambre al ver todo eso? ¿Cómo crees que piensa Dios? ¿Tú crees que Dios desde arriba voltea y le viene el ojo al pastel y dice, es todo, mijo, para que vean que yo soy Dios? ¿Sí crees? Para mí es una vergüenza, hermano. Un país tan pobre, de verdad, se está muriendo de hambre. La gente está muriendo de hambre, tiene que comer. ¿Y saben cómo le bautizaron? El templo o la iglesia de los artistas, porque lo hicieron, lo enseñaron para que vivieran los artistas, para que no sientan nada. ¿Cómo se van a sentar en un ladrillo? ¿Qué pasó? Si sus zombies son de clase alta, ¿verdad? Sus asentaderas, pues. No, que te tienen que usar un chanel. Y allá adentro, voy puro canal. ¿Sí me explicó? ¿Verdad? Entendamos eso, hermanos. No quiere decir que el día de mañana, si tenemos un lugar bonito, no tenemos que tener bonito. Pero siempre, entendiendo, no es el lugar. No es el lugar. Y Dios nos libre, hermanos, de pensar que un lugar hace a Dios. Nunca, jamás. ¿Sí? Por eso se los digo otra vez. Si quisiera yo tener toda esa gente en el mundo, no se pueden reunir en una iglesia o en un lugar como este. Mirá, China, por ejemplo, Pakistán, Afganistán, no pueden reunir. Y sin embargo, ¿qué tal? ¿Verdad? La presencia de Dios está en el lugar. ¿Dónde se reunían cristianos en Roma cuando eran perseguidos? En las cloacas, en el drenaje. Es que hay catacumbas, ¿verdad? Espérenme. No, no, me quedo hasta catacumbas. El drenaje de la ciudad, hermanos. ¿Por qué se nos ha olvidado? Hoy es un museo. Por eso van a Roma y te pasan los catacumbas. Por favor, hermano. ¿Te puedes imaginar en la peste del estiércol, en la cochinada? Están ahí haciendo un grupito para adorar a Dios. ¿Te das cuenta cómo perdemos la idea? Perdemos el enfoque, nos perdemos en nuestra mente vana y pensamos como los fariseos. El templo santifica el oro. Permítame, ¿qué te pasa? ¿Eres tonto? ¿Quién está en el templo? ¿Qué es más? ¿Al que invocas? ¿Un edificio? Por eso Jesús les dijo, este lugar no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Saben qué sí fue? José, el historiador, dice que los romanos, cuando Tito llegó a Jerusalén y tumbó toda la ciudad, dice que los romanos era tanta su avaricia por llevarse el oro que incendiaron el templo. ¿Sabes con qué fin? De poder derretir el oro y llevárselo todo. ¿Y sabes qué es lo que hicieron? Tumbaron piedra sobre piedra. ¿Saben qué queda de eso? ¿Han visto en la televisión que están los niños? ¿Han visto un muro todo feo ahí de adobe? Andó con manos que vivían ahí. ¿Sí lo han visto? ¿Cómo quedó? ¿Se cumplió la traducción o no? Claro, no hay nada. No hay piedra sobre piedra, más que ese muro que le llaman el muro de los lamentos. No queda nada, hermano. ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está, hermano? Por favor. ¿De qué nos jactamos? ¿De quién sentimos grandes? Marcos 10:35. En las grandes empresas, yo trabajé para una franquicia de Estados Unidos. Y una de las cosas que provocaban en los empleados era la competitividad. Decían, tú debes de ser el mejor. Daban ejemplos, el mundo se usa, y dicen, la ley de la naturaleza te enseña que estés gordo, que comas más chico. Y en la jungla también, ¿verdad? Los depredadores son los leones, el león, por ejemplo, ¿no? Y esa es la mentalidad del mundo. ¿Qué nos enseña Jesús? ¿Quién? Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se acercaron y le dijeron, maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Y él les preguntó, ¿qué quiere nada? Ellos le contestaron, concédenos que en tu gloria nos sentemos. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús les dijo, no saben lo que tienen. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y le respondieron, podemos. Pero él les dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo beberán y con el bautismo con que soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando volvieron los 10, comenzaron a enojarse con tanta forma, con Juan, ¿no? Pero fíjense que a Jesús ya no les dice, versículo 42, ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos? Y sus grandes ejercen sobre ellos potestad, pero no será así entre ustedes. El que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero, entonces debe ser el siervo de todos. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice el mundo en cuanto al liderazgo? No, no, no, tú puedes. Escala más alto. ¿Verdad? Dice, si tú eres un cobrador, échale ganas. ¿Verdad? Y ponen ejemplos. Dice, mira, en la empresa McDonald's, el que barría, hoy es un gran gerente. Esfuérzate, no importa que pisotees a los demás. Tú esfuérzate por tomar. ¿Sabes qué? Jesús dice, ya, a mí eso me tiene cuidado. Porque aquí conmigo, las pues, cosas muy grandes. El que quiera ser grande, tiene que ser bien a los demás. Ese es el Espíritu de Cristo. Eso el día de hoy, yo en lo personal, soy verdaderamente enemigo de todo este nuevo evangelio. Llamado tipo juegos y todo esto de mejor vida ahora. Esto no viene del Espíritu de Dios. Esto no es de Dios. El Espíritu de Dios es distinto. Mateo 8:5. Ya voy a terminar. No, no, no, no, no, es que no. No nos hemos reunido varios días y quiero compensar esos días. Mateo 8:5. Otro hombre, ¿quieres aprender de alguien que impactó a Jesús? Aquí está un ejemplo, ¿eh? Aquí está otro. ¿Qué ejemplo? Aquí está. Dice que Jesús entró en Capernaum y se acercó a un centurión. ¿Quién era un centurión? ¿Quién era que era un centurión? Era un teniente. Era un teniente, para palabras más claras, ¿verdad? Tenía bajo su regimiento, o su grupo, pues, soldados. Y dice que entró este hombre, que no era judío, y le rogaba, dice, Señor, versículo 6, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, fíjate, yo iré y le sanaré. Y le dijo el centurión, ay, sí, qué bueno, mira nomás, no esperaba menos de Jesús. Yo creo que sí fue cuento que yo soy un teniente, ¿verdad? Soy un centurión. ¿Sabes que los romanos tenían todo el derecho de decirle a un judío lo que tenían que hacer? Por ejemplo, cuando Jesús dijo, si alguien te pide, y también es un anillo de minados, ¿sabes qué decir eso? Es una ley romana. Que si por ejemplo viene un romano que viene cargando postales, yo voy a decirle, tú, Pedro, no me Abraham. Oye, eres judío, ¿verdad? Sí, a ver, te encárgalo. Aquí al mercado, aquí a mi casa. Y lo tenían que hacer. Si le pedía una parte de su vestimenta, ¿qué dijo Jesús? Si te pide la capa, ¿qué? Dale todo, ¿verdad? Es una ley. Entonces, este hombre tenía todo el derecho de decirle a Jesús, ¿qué? Dime ahorita. Díganle, hermanos, por favor, entiendan. Esto es increíble, esto para mí es una flecha al corazón. A mí, me rompe, me deja en el suelo, me deja como cuando tiene cuero en el tiempo, ¿verdad? Me deja en el suelo, no tengo nada que decirme. Señor, ¿sabes qué palabra usó? Curios. Eso no es una palabra común, hermano. La palabra curios es una palabra que solamente se usaba para decir así. Señor, curios, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y me quedo, Señor. Hermanos, ¿qué puedo decir ante eso? Lo que dijo Jesús, ¿verdad? Pues yo también soy un hombre bajo autoridad. Tengo soldados a mis órdenes. Lo ve a este lugar. Al otro ven, mi siervo hacia este lugar. Al oír Jesús maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta gente. Les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino se han echado a las tinieblas de fuego. Allí se lloró y le crujió el diente. Y Jesús le dijo al centurión, vete. Y como creíste, que se ha hecho. Y su criado que no quedó sano en aquella misma hora. Voy a terminar con las siguientes escrituras para que nos quede clarísimo de lo que estoy hablando. Lucas 10, 17. Jesús le dice a un grupo de 70 de discípulos, los manda a predicar. 10, 17. Lo voy a traducir al día. Lucas 17. Ahí te dice. Los manda a predicar el evangelio. Y les dice, miren, vayan y prediquen. Sanen enfermos y prosos, echen fuera demonios, resuciten muertos, van en mi nombre, ¿verdad? Hagan liberación, ustedes van en mi nombre. Ven. Se fueron los 70, ven, ya regresaron en el versículo 18. Regresaron los 70, ¿cómo regresaron? Gozosos. ¿Qué decían? Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué les dijo Jesús? ¡Ah, claro! ¿Qué esperaban? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije que no vamos a ver? Luego, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo eso? Sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es más, yo he visto a pescar de visitar serpientes y escorpiones y sobre todo el cielo del enemigo y nada lo dañaba. Pero, versículo 20, dijo Jesús, no te regocijes de que los espíritus se te sujetan. Más bien dije, regocíjate de que sus nombres estén escritos en los cielos. Yo te voy a decir algo, hermano, no te regocijes de que mucha gente le da importancia a los dones más que al que da los dones, ¿verdad? Y hay gente que dice, ay, hermano, que yo tengo el nombre, no sé qué, y yo tengo el nombre, quién sabe cuánto. Pues mucho gusto, ¿no? Que bueno, todo tu gloria a Dios, pero, es necesario, asegúrate de que tu nombre es en el cielo. No, que seas un gran hombre que lidera al mundo. Porque puede haber muchos líderes donde le dan mucha importancia a eso, ¿o no? Le dan mucha importancia a la migración y que. Ay, que entramos y que se sujeta el demonio y que yo le dije, a ver, ¿cómo te llamas? Que se ponga a platicar con el demonio. Yo digo, pastor, que viene, ay, que ¿cómo te llamas? Que pues ahorita, ¿por qué estás aquí? Ah, no, pues que ella se pone a jugar la hija. ¿Y cuándo fue? Y yo le dije, ¿qué es eso? Hay un libro por ahí, por cierto, en mi casa. No lo compren, más que por ahí voy. Y se llama Cerdos en la Sala. Es una porquería del libro, hermano. Es que saben de qué estoy hablando, lo han leído. Es una cochinada del libro. Lo vemos, hermano, créanme. El autor, no, la Rebeca Brown, es otra nefasta. Ella es tan buena escritora como yo soy beisbolista. No soy beisbolista, entonces ahora que ella tampoco es. De veras, hermano, no lean sus libros, de veras. Ya son grandes, si todo lo que quieran, pero créanme. Libros de Rebeca Brown, libros de este tipo, por favor, son nefastos. Por ahí anda una doctrina que le llaman, la llaman la doctrina del puente. ¿Saben por qué llaman así? Ellos dicen que, por ejemplo, ustedes están demoniados. Pues yo vengo, ok, yo vengo y yo digo, demonio, estás enfermo. Yo lo tomo, o sea, pongo mi mano en él y digo, pásate a mí y yo lo libero. Es un puente. Y luego hay uno como Gigi Ávila, que está transmitiendo otro igual. Gigi es tan buen evangelista, ¿verdad? Que yo no sé qué hace escribiendo libros. Él es un terrible maestro, un nefasto maestro. Yo creo que yo tengo por qué. Vean, como evangelista, mis respetos, pero como maestro, entonces, en su libro de la oración, la ciencia de la oración, no le digo uno, yo lo leí, pero ahí le digo, además, tengo alguien de los vecinos, le digo, mi hijo, hermano, que a veces me digo, usted, ¿cómo es mi libro tan remado? Pues digo, yo todo lo mismo, más dos, también, ¿no? Tengo una concordancia, yo tres de mis palabras, y no todo, no siempre pero para que mi hijo ponga un mono ahí. De verdad, en serio, de verdad, terrible. En el libro de la ciencia de la oración, Gira Vila dice que el catarro, ¿cómo se llama? ¿Saben ustedes que la ansiedad, no tanto problemas de la ansiedad, tiende a morder los ojos? Sí, no. ¿Cuántos se han ido al dentista? O cuando hay un problema, hay gente que entra, tanto conmigo, a la oficina, hay un dentista, no, bueno, es una reacción normal, ¿sí o no? Son demonios, y hay que ver de qué. ¿Sabes de qué? La Biblia dice claramente que ¿qué ha nacido de nuevo? ¿Qué ha nacido de Dios? El maligno no lo toma. ¿Dónde va y les dice la palabra de Dios? Díganme una escritura, una, donde diga que un hijo de Dios puede ser poseído. Díganmela, jamás. Pero todo un grupo de gente que no haga tonterías, como el esposo de este viendo mal, otro. Yo vi en el video, ahí la mujer está hasta como ida. Ahí vomitando, hay gente, no me les voy a ver. Y aprietan a la casa, están mal pobres. Imagínate si cuando desayunaron, no tienen desayunaron. Bueno, pues el desayuno de la roca, aquí, ¿verdad? Lo que ha sido, lonche o cafecito, ¿verdad? Pero es una cosa terrible, hermano, terrible. Bueno, vamos a terminar con unas escrituras, no te dicen, porque no, créanme que estas escrituras son, digamos que cierran con lo que estoy hablando. Miqueas 6:6, Miqueas 6:6 al 8, Miqueas 6:6, bien rápido, ni así, muy rápido, que ya nos vamos a ir. Total, ¿quieres saber qué es lo que le impacta a Jesús? No traigas tus logros, no, eso no le importa. Tráele una actitud humilde. Dice, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo que tiene de ti? Actitud, amo misericordia y humíllate ante Dios. ¿Quieren que vayamos otra vez? Más, perfecto. Jeremías 9:23. Así ha dicho Jehová, Jeremías 9:23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Qué tal? No me vengas con tus títulos, no, mira, conóceme, conóceme. ¿Quieres saber en qué me he dado? Que no ve, ¿qué es lo que yo te digo? ¿Quieres unir otra vez que te van a decir? Ahí dice yo, ¿verdad? Dice que hay misericordia, dice justicia en tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. ¿Se dan cuenta, hermano? Isaías 66:2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, ¿y qué? Y que tienda a mi palabra. Qué bueno que a Isaías diga, no, hermano, ya me subieron de puesto, yo soy el director de, ¿cómo se llama ahí? Corey, pues yo le digo, oh, qué bueno, no me ha dicho esto, ¿verdad? Que sea un gran ejecutivo. No, hermano, me costó muchos años. Pues así es, ¿verdad? Qué bueno. Y a todo esto, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? Los hermanos, que pues no ve que yo, ¿esto qué? ¿Es así? ¿No? Pues qué bueno, dale la gloria a Dios, ¿verdad? Y que Dios te use bien, chao. Dale un testimonio y compra el para que no se olvide. Tiene que comprar, queremos impactar a Jesús. Esto es lo que impacta a Jesús. Esto es lo que lo hace decir, es el mismo, ¿verdad? Esto es, hermanos. Así que no vengamos en este año tratando de impactar o de decir, no, hermano, conoce a Dios, busca a Dios, sé conocido por Él, sé humilde, ¿verdad? Conoce a Dios, gasta tiempo con Dios. Es lo mejor que puedes hacer, porque a Jesús no lo impacta. Yo, no ninguno. Amén. Todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. No para usted, no para el hombre, sino para Dios. Y yo te invito a que en este momento hagas una reflexión, claro. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás impactando o estás tratando de impactar a Jesús con algo? Tal vez te ha ido bien o no sé. Pero ¿sabes que te sientes que no lo impacta? ¿Sabes que a él le impacta cuando te humillas y le dice, Señor, te voy a obedecer y lo hace? El mismo Señor dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hace lo que yo te digo? Señor, en esta hora venimos delante de ti humillándonos, reconociendo que sin ti no somos nada, reconociendo que nuestros logros, si es que los tenemos, reconociendo que todo lo que hemos hecho no es por nosotros, porque Padre, a ti te plació tomarnos de lo vil, de lo más bajo, traernos de atrás de la bajada, ya donde nadie nos veía. Y el día de hoy muchos gozan de un buen trabajo, gozan de Algunos beneficios tal vez, no lo sé, pero Dios mío, que nunca se nos olvide que las cosas provienen de ti. Y que tú te dejas impactar por nosotros cuando queremos quedar bien contigo. Que tú te impactas cuando te bendecimos, como ese centurión. Que tú te impactas cuando nos sentamos a tus pies y solamente hacemos a un lado todo y pedimos a ti tu palabra. Que tú te impactas cuando este centurión dijo, no soy digno de que entre bajo el techo. Que tú te impactas de aquellos que tienen a tu palabra. Que tú te impactas de aquellos que te conocen. Aquellos que saben que son conocidos por ti. Que tal vez el mundo no los conoce, que no les importa. Que no nos interesa que el mundo nos conozca. Somos personalidades. Porque tú también dijiste, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Señor, para nosotros es mejor ser conocidos por ti y desconocidos para el mundo. Así como Moisés, que prefirió ser un perfecto desconocido y sufrir, dice la palabra en Hebreos, el menosprecio y el vituperio con Israel, que vivir en una comunidad allá en Egipto, con la riqueza, con todo el esplendor, el glamour. Así como Abraham, que también él pudo haberse quedado en Ur o en Arán, sin embargo, dice tu palabra, que fue un perfecto desconocido. Y que aunque nunca tomó posesión de la tierra, él pudo ver la ciudad invisible como el cielo. Y él pudo entender que no le iba a dar nada en la tierra, pero que el galardón estaba puesto allá, en los cielos, a donde te tenemos a ti, Señor. Donde nadie nos puede quitar. Donde en este mundo encontraremos aflicción. Tú dijiste, el mundo los aborrecerá, como a mí me han aborrecido. Pero, Señor, ciertamente, hay una riqueza que nadie nos puede quitar en los cielos. Ni nada ni nadie. Ni aun aquellos que nos maten. Al contrario, Señor, aceleran más rápido nuestro encuentro contigo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Ayuda a cada uno de mis hermanos a poder entender que no se trata de tener riquezas, que no se trata de conseguir un hombre, si no tenemos a ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir a mis hermanos, pasen, por favor, ten una galleta y un vaso. Una copa, y después nos vamos de este lado.